450 kilociclos, onda media. 4915 kilociclos, banda de 60 metros, onda corta. Radio Amboró, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Presentamos con orgullo a la actriz más querida del continente, doña Prudencia Grifel, en la novela más emocionante llevada al radio. La historia de... La Casa Roja. Es una presentación de la Asociación de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, Guapay. En la Casa Roja siempre rondan la muerte y el crimen.